Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Programa número 33 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, junto a José Cipolletti, Fano Ávila, quien les habla, Mario Juliano. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, queridos compañeros de programa, estimados compañeros de programa, y buenas tardes a la audiencia que nos sigue semanalmente. Sí, ahora decís sí, estimado, le decís a Mario, el programa pasado lo desastraste prácticamente. Sí. Pero ahora está acá, por fin, bueno, entre nosotros. ¿No? Restablecido el orden radial con mi presencia. Bueno, dispuestos a iniciar un programa, luego de una semana que pasó movidita, digamos, en el plano judicial. Pero antes de entrar a eso, vamos a contar un poco, bueno, algo tiene que ver justamente, qué entrevistas vamos a tener hoy, Fano. Sí, en realidad yo me acabo de enterar de las entrevistas. Vos fuiste el encargado de la producción y jugaste al misterio. Uh-huh. Vamos a conversar en primer lugar con Pablo Larsen. Pablo es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, miembro de Pensamiento Penal y residente, bueno, originario obviamente, ahora vive en La Plata, de Monte Hermoso. El lugar donde hubo un disturbio importante a raíz de que encontraran fallecida, muerta, una chica que había desaparecido, que estaba buscando. Y bueno, a raíz de eso, bueno, hubo una especie de pueblada de lo que ya vamos a conversar. Luego también vamos a charlar con Vichy Luque, que es un militante social de la ciudad de Córdoba, conocido a través de la famosa Marcha a la Gorra que se realiza en la ciudad contra el Código de Faltas, con quien vamos a charlar sobre una resolución reciente de Córdoba, un habeas corpus contra las razias policiales. Así es, efectivamente. Y bueno, los temas, digamos, por lo menos para mí, y debo confesar que francamente lo personal me han impactado mucho, las dos situaciones. Han sido, bueno, el famoso caso de la resolución esta de la casación dada hace un año atrás, que tomó estado público ahora, que ha generado tanto revuelo, cuyo autor es Benjamín Sayergués y que contó con la adhesión de Horacio Daniel Piombo, un caso de abuso sexual. Se ha charlado mucho y nosotros, bueno, vamos a tratar también de decir algo al respecto. Y el otro tema, que supongo, bueno, en tal caso, si no les parece mal, lo dejaríamos un poco para el último bloque, la situación que atraviesa nuestro compañero Juan Antonio Bernardi, juez de Viedma, juez de Río Negrino, acusado por la comisión de dos delitos también de carácter infamante y acerca de los cuales estamos absolutamente convencidos que es inocente, y allí estuvimos en Viedma la semana que pasó junto con José también, dando la cara por nuestro compañero y por nuestro amigo. Bueno, alguna mención vamos a hacer de este tema. Bueno, tema Sayergués, tema Piombo, obviamente no vamos a reiterar, es un tema de dominio público, ha habido expresiones de todo tipo. Y bueno, ¿qué podemos aportar nosotros desde acá? Por estas horas se ha conocido una especie de descargo, o no sé si esa es la palabra, descargo, explicación de Sayergués sobre el voto que ha dado. Hemos estado leyendo. Bueno, no sé si alguien quiere más o menos comentar qué es lo que dice Sayergués, qué reflexión les merece. Bueno, la primera reflexión que me merece es que la forma de expresar sus ideas por escrito es bastante confusa, y si lo que dice esta suerte de descargo se ajusta a que yo no tengo por qué dudarlo, ¿no? Pero lo planteo así porque seguramente va a dar para el debate también su descargo. Si esto se ajusta a lo que él quiso transmitir o quiso poner claro en su fallo, esa forma que tiene tan florida y tan rebuscada de escribir le va a traer problemas hasta en las cartas de amor que pueda mandarle a su señora, o de salutación a sus nueras. Pero bueno, a mí me pareció que lo que explica luego en esta suerte de descargo, para darle un nombre, razonable, plausible, y hace ver el fallo con otros ojos, ¿no? Que justamente la interpretación que había que darle era la contraria, no era la interpretación de la discriminación, sino la interpretación de un corte a la discriminación que venía haciendo el tribunal anterior. Uh-huh. El tribunal anterior agravaba por la condición de este trato homosexual, y en definitiva Sayarguez dice que el trato homosexual no sería un agravante en sí, porque esto sí sería tratar con discriminación al homosexual del heterosexual. Lo que pasa es que uno lee el fallo y es inextricable, no se entiende, lo volvés a leer aún con la explicación y no entendés a dónde quiere llegar, sí, y para qué lado va. Sí. Pero bien, a mí me merece absoluta confianza. Uno conoce la trayectoria del doctor Sayarguez y me merece absoluta confianza su explicación. Lo que veo dudoso, como hoy hablaba este muchacho, bueno, las distintas expresiones de las facciones políticas que quieren sumar en este momento de preeleccionario, quieren sumar algún galardón en su facción, un trofeo y dos cabezas en bandeja de plata de camarista de casación, es un trofeo importante. Le va a costar dar que sus explicaciones sean oídas. Pero, bueno, en fin. Sí, porque todo... Bueno, Fano, sí. Sí, no, me parece también, digo, mucho mejor explicado que Piombo, ¿no? Piombo salió a defenderse. Lo que pasa es que no se olviden que Piombo es un adherente al fallo de Sayarguez. Y no, sí, lo podemos entender nosotros, que lo leemos, lo releemos, lo recontraleemos. Es probable que Piombo haya entendido la idea general y haya adherido a la idea general. Sí, pero de todos modos la explicación de Piombo era digamos, terminaba confirmando lo que uno piensa de Piombo, y la de Sayarguez confirma lo que uno piensa de Sayarguez, digo, ¿no? Sí. Sí, a grandes rasgos. Y ciertamente, bueno, digamos, en esta suerte de descargo de Sayarguez, él mismo asume, se hace cargo que probablemente no se haya explicitado debidamente en la resolución, lo cual, exacto, es incuestionable. Si él ha querido decir lo que ahora dice en el descargo, evidentemente que no lo logró, si él quiso decir esto en la resolución. ¿Vos qué pensás? No. Yo quiero ahora volver a hacer un poco más detenidamente, ¿no es cierto?, una lectura de la resolución. Pero el programa es hoy. Sí, bueno, por eso, pero no me animo, ¿no es cierto? Ahora yo hago la primera lectura de la resolución. Yo me reafirmo en la idea, ¿no es cierto?, de que él estaba dejando algún cuestionamiento a la forma de vida de la víctima. Esto es lo que yo honestamente entendí, como creo que lo entendió la mayoría. Sí, pero la declaración es muy, muy plausible, es muy clara. Sí, pero bueno, visto ahora, ¿no es cierto?, con el diario del lunes, ¿no es cierto?, pero leyendo, es decir, no es algo que me ocurra a mí, es decir, ha habido una opinión unánime, ¿no es cierto?, generalizada. Yo no escuché ninguna voz que defendiera la resolución o que le diera la interpretación que él ahora le da. Es decir, esta interpretación... Bueno, uno conociéndolo, como vos bien decías, Sayarguez, bueno, yo siempre que quise creer, ¿no es cierto?, que había algo más. Que tuviera que haber algo más, que es lo que él ahora dice. Yo debo confesar, inclusive, decirlo acá, es decir, el domingo, ¿no es cierto?, yo le mandé un mail a Sayarguez respondiendo a algo que él me mandó, ¿no es cierto?, y le sugería de modo muy enfático que él tenía que salir a dar una explicación, que le ofrecíamos naturalmente los medios de nuestra asociación, si es que lo quería hacer por esa vía. Bueno, él optó por otro camino. Pero que necesariamente él, como funcionario público, tenía que salir a explicar qué es lo que quiso hacer. Afortunadamente, lo que él quiso hacer, bueno, es lo que la mayor, o sus amigos, la gente que le tenemos afecto y aprecio, esperábamos y suponíamos que habría querido hacer. Vamos a aclararle al público que lo que hace Sacher Guess en esta suerte de descargo es hacer referencia al fallo anterior, que casualmente nosotros estamos acostumbrados a leer casi las transcripciones de las piezas más importantes en los fallos de las instancias posteriores, y esta vez no ocurrió. Claro. Es decir, quienes hemos leído el fallo de casación, lo hemos leído pelado, no hay ninguna alusión a transcripción literal. Los antecedentes del caso. Claro. Entonces eso también ayudó a llevar confusión, pero de todas maneras me parece que lo que más confunde es la forma de escribir. Sí, una forma de escribir es realmente muy barroca, demasiado barroca para mi gusto. Bueno, insisto, que lleva a que si él quiso decir lo que ahora dice, ¿no es cierto?, nadie lo entendió, no había muchas posibilidades de entenderlo. Bueno, pero al margen de todo esto, lo que creo que sí, hemos tenido una coincidencia, hay un consenso en lo que puede ser o lo que debe ser en una democracia, el debate público, el debate vehemente de las resoluciones, de las cosas públicas, de todo lo que se vincula con la cosa pública, venga del judicial, del legislativo, del ejecutivo, de cualquiera de los poderes, con lo que puede constituir una persecución y un hostigamiento, que es lo que advertimos y apreciamos por parte de muchos sectores, se impulsa para las personas de Piombo y Sacher Guess. Yo he dicho y voy a reiterarlo, hay un recurso contra la resolución, la Corte creo que lo va a revocar o va a aclarar finalmente, ¿no es cierto?, lo que supuestamente quiso decir Sacher Guess. Hay un pedido de juicio político, nosotros de nuestra... Me parece que si la Corte, en este contexto, con esta explicación que da Sacher Guess, si la Corte revoca y agrava y sostiene la figura agravada, lo perjudica la situación política de los dos jueces de casación. Él está explicando, está dando una explicación en este descargo, una explicación jurídica de por qué no sería, en su conciencia, en su buen saber y entender, en su buena interpretación de la ley, por qué no sería un abuso gravemente ultrajante, pero la mala redacción de su fallo ha traído todo este despiplume, por decirlo de alguna manera, popular, ¿no? Sí, si la Corte se lo revoque, se lo lleva gravemente ultrajante, no va a hacer más que agravar su situación política. Sí, seguramente. Yo lo que creo que, bueno, es decir, tiene que rendir cuentas, voy a reiterar ahora acá, somos de la opinión, el APP lo ha dicho claramente, la defensa del mecanismo constitucional del juicio político, es decir, como una instancia, ¿no es cierto?, para eventualmente la forma de aclarar las cosas. Seguro, bueno, ellos ya tienen abierto un juicio político donde van a tener que dar las explicaciones, y bueno, si es como dice Sacher Guess, ojalá que tengan la mejor de la suerte, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el motivo del juicio? Vamos a hablar de ambos fallos, que son similares. ¿Cuál sería el motivo? ¿La discriminación? Sí, creo que esa, ¿no es cierto?, básicamente es el motivo, ¿no es cierto?, una opinión que si fuera como se hizo la primera lectura... De una ideología incompatible con el sistema constitucional de derecho democrático. Supongo que que hayan quitado el agravante o puesto el agravante. No, entiendo que habrá que ver cómo viene precisada la acusación, ¿no es cierto? Porque tenemos que... Acá hay que hacer una aclaración. Una cosa es que los encargados, los que tienen sobre sus hombros, sobre sus espaldas, evaluar la idoneidad del juez para un cargo que es un pilar de la democracia, entienden que lo van a llevar a estos jueces a juicio político porque han blanqueado una ideología que los hace inidóneos para el cargo, que esto sería una cuestión que podría ser, hace plausible un juicio político, No, miren, esto no era, ¿cómo van a decir que no era gravemente ultrajante? Habiendo un chico de por medio, están discutiendo un fallo que se tiene que discutir en la instancia superior en un juicio político. No, por supuesto. Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque va a ser el recurso. Sí. Si nosotros ligeramente salimos a decir que el juicio político, que lo tenemos que defender a capa y espada porque es la forma en que la magistratura se mantiene pura y transparente, vamos a estar dentro de poco metidos en que se van a terminar las apelaciones, los recursos de apelación van a ser todos al Consejo de la Magistratura, en su caso, o al lugar donde se tenga. No está mal lo que vos decís, indudablemente, está muy bien. Habrá que ver en qué términos, ¿no es cierto?, se van a formular las... Realmente son cargos políticos. Hay que ver por eso, hay que ver cuál es la acusación, en qué términos, que me imagino, bueno, estaban haciendo cola prácticamente para pedir juicio Alberto político. Alberto Bovino trabajando en eso. Alberto Bovino estaba trabajando en eso. Sí, lo escribió, ya no los aguantaba más, no sé cuánto. Bueno, yo había pensado inclusive en su momento, pero bueno, justo surgió que Pablo Larsen, además de ser alumno de la Universidad de La Plata, es oriundo de Montehermoso, nos juntábamos los dos temas, pero había pensado también la posibilidad de haber hablado, lo podremos hacer después en otro momento, con Alberto Bovino, que es un hombre, ¿no es cierto?, que siempre va siguiendo con una mirada muy crítica todo el funcionamiento del Poder Judicial, y este tema particularmente lo enarboló, así que también era otra voz interesante, ¿no es cierto?, para escuchar cómo lo evaluaba y cómo lo valoraba. Pero bueno, en fin, habrá que ver cómo continúa, lo que sí, ciertamente, estas cuestiones nos proponen un apasionante debate acerca del rol del Poder Judicial, de su inserción dentro del sistema republicano. Y bueno, por supuesto que esto tiene sus costos porque entre medio hay personas, ¿no es cierto? Hay seres humanos, algunos de ellos que los apreciamos mucho, ¿no es cierto? Como es el caso de Benjamín, y bueno, pero habrá que ver cómo... Después hay algo que también hay que hacer notar, Mario, que en su descargo hace un raconto, describe un poco por qué no hizo esto antes, porque no hizo público antes su explicación. Que estaba de viaje, que tenía algunos inconvenientes, que no viene el caso. Pero bueno, la cuestión es que pasaron estos días sin que él pudiera expresar aclarar lo que quería aclarar. Ese tiempo los actores políticos lo ganan y salen como flechas y empiezan con todo el mecanismo del juicio político, y para cuando él llega con su explicación esto ya está en marcha. Es decir, esto también es un problema, porque parece un juego de gallinita ciega. El que llega primero y mueve primero la ficha del tablero tiene una ventaja sobre el que mueve segundo. No hay reglas para el movimiento de la ficha. Y él dice también que le rescinden los contratos sin tener posibilidad de defenderse. Es justamente lo que estoy diciendo. O sea, salen todos corriendo a tomar medidas y hacer cosas antes de escuchar a las partes. Sin ir más lejos, tenemos un planteo similar en lo que ha ocurrido en Río Negro. Que ahora después luego lo vamos a hablar. Bueno, así queda planteado el tema. En fin, habrá que ver cómo continúa esto. Bueno, vamos a ir entonces, estamos para ir a la pausa y después entrar con las entrevistas que preparamos para hoy. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. El marinero del río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío. ¡Ay, qué pena! Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Eso es mucho tiempo. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero, sé lo que no quiero, y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando, y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo. Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Sigo esperando, pero estoy cansado de esperar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando, y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tal como habíamos anunciado en el primero de los bloques, estamos ahora en contacto con Pablo Larsen, compañero de APP Buenos Aires, joven estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, oriundo de la localidad de Montehermoso, que por estas horas ha sido noticia por acontecimientos, así que bueno, nos interesaba, y además estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, lo cual es otro dato acerca de las preguntas que le vamos a hacer al querido Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Mario? Buenas tardes, un gusto. Bueno, Pablo, bueno, me imagino vos como vecino de Montehermoso, no me imagino nada, me interesaría o nos interesaría, acá estamos con Fano, con José Cipolletti, Josefina, también nos acompaña. Bueno, ¿cuáles son tus experiencias, tu vivencia de lo que ha ocurrido en la madrugada allí en tu ciudad? Sí, la verdad es bastante complejo. Yo de hecho estoy acá en La Plata y me enteré justo de lo que sucedió a la par, como fue todo bastante rápido, a la par que fue avanzando el esclarecimiento contra esta chica de Catherine Moscoso acá en La Plata. Pero bueno, fui entrando, me llamaron mis padres particularmente, que nosotros tenemos mi casa en Mozo, justo enfrente de gran parte de los edificios que terminaron prácticamente en un 80%, sin exagerar, totalmente destrozados. Estaba sin aire. Estuvo, bueno, particularmente justo cuando hubo una pequeña manifestación, cuando encontraron el cuerpo de la chica, que está en un lugar que ya se había rastrillado previamente y por eso no entendía bien por qué no se había encontrado con anterioridad. Estuvieron una pequeña manifestación que parecía, lo estaban transmitiendo por cable y todo, que parecía que no podía llegar a apuntar a mayores en la comisaría, pero bueno, terminó debatiéndose por completo y eso lo habrán visto. Fuimos tristemente tapa de todos los diarios, me parece, de todos los medios, hoy en casi todo el país, en algunos más, por todos los casos que hubo, que comenzaron con algunas pedradas en la comisaría y terminaron con, no solamente con eso, sino con destrozando móviles policiales, un museo particularmente, y el linchamiento de una persona que aparecía como un posible autor del hecho, pero que terminó siendo el abuelo del aparente autor del hecho, que está prófugo hasta el momento de hoy. ¿Vos, Pablo, conocías a alguna de estas personas? ¿Eran de tu conocimiento, la víctima, el sospechoso, digamos, el abuelo? ¿Tenías ocasión de haberlos conocido? Eran, no por razones de edad, pero eran la chica, por ejemplo, la compañera del colegio de mi hermano. Uh-huh. Asistía a la misma escuela, que bueno, son dos escuelas, y bueno, como también todos saben, somos 12.000 personas, nos conocemos prácticamente todos, y todo se dio a la luz. Pero es bastante complejo, porque como te decía, justo cuando estábamos hablando un poco antes de llamar, que llama mucho la atención de cómo suceden muchos, digamos, no es... es la primera vez que sucede en Montehermoso, pero no es la primera vez que sucede en el país, ni mucho menos este tipo de reacciones violentas, por así decirlo, pero que llamaba mucho la atención, o a mí más o menos particularmente, el contraste que había, que mientras que cuando quisieron tomar la comisaría, por ejemplo, no sé si las personas que estaban manifestándose sabían, pero justo adentro estaba la familia de la chica esta, que era de la pobre chica. Uh-huh. Exacto. Y lo que pedían principalmente era que no se reaccione de la manera justo que se estaba reaccionando, es decir, violentamente y todo, pero bueno, terminó desbandándose. Y mientras, bueno, las personas que teóricamente más furia o más rabia sentirían por el hecho fueron las que se lo tomaron de manera más racional, y los demás, bueno, pasó todo lo que pasó, lamentablemente. Bueno, en fin, quedará como un episodio en la historia de la vecina localidad. Esperemos que nada más que eso, si bien bastante grave, por cierto. Pablo, bueno, el otro motivo, digamos, de la consulta es, vos sos, ya estás prácticamente terminando la carrera de abogacía, te queda muy poco, de la Universidad Nacional de La Plata. Esperemos. Sí, esperemos. Casa de donde son, bueno, docentes, tanto Benjamín Sayargués como Horacio Piombo. Quería saber si han sido profesores, si han sido docentes tuyos, si has tenido ocasión. Sí, de tenerlos en Olo, o sea, conozco tantos también, tanto Horacio Piombo, de haberlos visto también en los pasillos de la facultad, particularmente Benjamín, junto es hasta el momento, o fue hasta el año pasado, eso no tengo muy en claro, en la cátedra de Alejandro Slocar, y bueno, Horacio Piombo también, como vos sabés, es titular tanto de internacional privado, de derecho internacional público. Uh-huh. Particularmente como alumno no lo estuve nunca, siempre tuve al menos buenas referencias en cuanto a docentes, ¿no? Pero bueno, todo también empezó un poco a cambiar y estuvieron más sobre la lupa, por así decirlo, o pasaron a ser más conocidos con el tema del fallo, este polémico fallo, y demás, algunos que empezaron a salir a la luz a raíz de este último, ¿verdad? Claro. Bueno, naturalmente, descuento que habrás leído la resolución, bueno, me interesaría, pues, por ahí saber cuál es tu impresión, ¿no es cierto?, sobre la misma. En cuanto a la resolución, bueno, más allá de que es un análisis que puede hacer casi todo el mundo, después de leerla varias veces, por lo complicada que resulta de leerla, que eso, bueno, me da para discutirlo largo y tendido sobre otros temas, me parece que, y justo creo que también vale la pena destacarlo, creo que el contenido del fallo y la polémica que despertó, al menos en la facultad nuestra, en la UNLP, la Casa de Estudios de estos Profesores, terminó pasando a un segundo plano, por así decirlo, de la discusión. O sea que, en cuanto a mi parecer, y creo que sí, se notó bastante, hubo, por ejemplo, para, como decimos, se fueron desencadenando. Creo que en el día jueves, la semana pasada, hubo una asamblea que se reunieron gran parte de las agrupaciones políticas de la facultad, gran parte de los alumnos, y lo que se terminó, se discutió, pero creo que no el tiempo de la discusión, por así decirlo, creo que el contenido de la resolución específicamente, creo que habrá abarcado no más de del 30% del tiempo que se discutió, y me parece que después el resto del tiempo se trató de discutir a ver cuál de las agrupaciones, me parece, iba a tener la cabeza de Horacio Piombo y de Benjamín en una pista para representarla como un triunfo frente a las demás agrupaciones, a los demás alumnos, es decir, cómo se terminó desvirtuando o se terminó complicando, por así decirlo. Creo que es bastante paradójico, bastante triste, que si teóricamente estamos en la Facultad de Derecho y para tratar al menos con un poco de formación, tratar de darle una forma diferente, de racionalizar los conflictos, creo que cuando surgen conflictos de este tipo dentro de esta facultad y reaccionar de la manera que reacciona la gran mayoría, creo que no es bastante auspicioso, me parece. Pero bueno, más allá de todo, creo que se consiguió lo que se estaba buscando de manera adecuada, me parece, que es el inicio del juicio académico, que va a arrancar, si mal no recuerdo, con una sesión extraordinaria del Consejo este martes. Ajá. O sea que, Pablo, o sea, momentáneamente no están separados de sus respectivas cátedras. Por el momento no, pero no están yendo a dar clases. Sí, me imagino. Porque, me imagino, bueno. Lógica que podría llegar a dar, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero sí, ya estuvo determinado desde el principio, es decir, antes aún de que las manifestaciones se dieran y hubiese las asambleas y todo, ya estaba planteado oficialmente y era bastante, se caía de Maduro, por así decir, que esto surgía así. Sí, bueno, yo no había hablado antes de la nota contigo acerca de tu opinión, pero bueno, más o menos me la imaginaba conociéndote un poco, bueno, y además perteneciendo a PP, creo que en este sentido, bueno, ya es un poco redundar sobre lo obvio en el sentido de que el contenido de la resolución o los razonamientos, más que nada, son muy difíciles de poder compartir o justificar, pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo en la opinión que nos merece el contenido de la resolución, pero creo que en lo que empezamos a tripar y tomarlo de manera diferente es cómo le hacemos frente a un acto de ese tipo. Creo que la discusión pasaba más por eso, ¿no? Creo que difícilmente alguien pueda estar de acuerdo con el contenido de la resolución, claro, o los motivos, las razones que se explicitaron para llevar al resultado que se llevó, bastante torpe, por cierto, por así decirlo, pero creo que el problema pasa por cómo tomarlo y eso da para analizarlo bastante, para reflexionar, pensar un poquito bien en cómo, sí, cómo comunicar, sí, por esa reacción frente a eso. Esa delgada línea, ¿no es cierto?, que puede separar, bueno, la crítica pública de una resolución, de una sentencia, con vehemencia, con todos los ingredientes, pero ya cuando pasamos a la persecución y al hostigamiento, parecería que no es, y que, bueno, realmente a mí me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, no sé en La Plata, pero yo recordaba por estos días que hace 35 años atrás yo me recibí con Piombo, es decir, Piombo ha seguido durante por lo menos, no sé cuánto tiempo antes estaba, pero por lo menos 35 años siendo docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y bueno, nadie decía nada, ahora de buenas a primeras, ¿no es cierto?, son reacciones que a uno, no es por minimizar el contenido de la resolución, pero bueno, quedan en duda. Bueno, Pablo Larsen, entonces otro pequeño dato biográfico de nuestro entrevistado de hoy, es que es autor, a pesar de sus jóvenes años, de un trabajo de orfebrería, así lo digo yo, que es la recopilación sistemática de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la parte dogmática de la Convención de Derechos Humanos, que la Convención Americana, y bueno, que eso se convirtió o está para convertirse en un libro. Yo había tenido, por lo menos mientras estaba en Del Puerto, antes que cerrara sus puertas, el honor de ser prologuista, ahí en Del Puerto, bueno, no me decía nada. Ahora creo que se va a publicar en Amurabi, supongo que cuando, bueno, han visto el prologuista, no sé si habrá quedado en pie todavía. ¿Cómo está el libro, Pablo? Está próximo a salir, un poco opacado por, bueno, el lógico que en el mercado editorial se está todo ocupado naturalmente en todas las imprentas, con todas las ediciones en todo lo relativo a los comentarios al nuevo Código Civil y Comercial, pero teóricamente estaría a punto de salir en luego de vacaciones de invierno. Bueno. A partir de agosto, septiembre. Pero sí, gracias al prólogo, diría yo. No tanto al contenido del libro, sino bueno, al prólogo. Vamos a ver. Bueno, Pablo, che, bueno, gracias por la nota. Y bueno, nos estamos encontrando seguro en cualquier momentito. Te mandamos un abrazo grande. Saludos a vos, saludos a todos los chicos del país. Bueno, chao, adiós, Pablo. Hemos estado entonces en contacto con Pablo Larsen, compañero de APP Buenos Aires y, como decíamos, vecino de Montehermoso, donde han ocurrido estos hechos que nos han conmocionado a todos, y además alumno de la Universidad Nacional de La Plata. A la pausa. Me dijo y me sofocó. secando y arrebate. Vamos, negrita, baila hasta el río. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Estás escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, ahora es el turno de la nota que habíamos anunciado y prometido, en este caso con Vichy Luque, uno de los estandartes, digamos, de la lucha callejera activa contra el código de faltas en la provincia de Córdoba, en la ciudad capital. Contra la violencia policial y bueno, haciéndolo justamente desde un lugar de la academia como lo podemos hacer nosotros, sino en este caso como un verdadero protagonista de las luchas sociales e inclusive, bueno, víctima en reiteradas oportunidades de esta violencia institucional. Vichy, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Mario, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien, bueno, un gusto tenerte acá por Radio Utopía. Y bueno, siempre por ahí teníamos previsto de tener alguna charlita contigo por el gran afecto que nos une, de las luchas en común, ¿no es cierto? Cada uno desde su lugar. Pero bueno, lo que nos interesaba un poco, Vichy, estás al tanto de que naturalmente, bueno, que se ha promovido un habeas corpus colectivo contra las razias indiscriminadas ahí donde vos vivís, y que, bueno, afortunadamente la justicia ha hecho lugar a ese habeas corpus, poniendo límites, intimando a la policía que actúe sobre la base de protocolos. Así que, bueno, Vichy, un poco a ver cómo ves vos esto, si tenés expectativas, esperanzas de que pueda mejorar la situación del uso del espacio público allí en Córdoba capital. Y mira, Mario, la verdad es que se pueden hacer miles de lecturas en este sentido. Una lectura tanto legal, digamos que vos sos una persona muy, muy idónea para hablar desde ese punto, al cual nosotros desde nuestro lugar podemos decir que nos encontramos en un momento en el que se dio una señal, digamos, a lo que nosotros reclamamos hace mucho tiempo, digamos. Los militantes venimos diciendo que queremos justicia y que la justicia tiene que ser social. Es decir, que sea igual para todos y todas, ¿no? Pero también, digamos, cabe destacar, digamos, que esto fue un habeas corpus que se aceptó, que obligó a la policía a tener una autocrítica sobre lo que están haciendo, pero que las cosas no dejan de pasar por eso. Esto marca un buen comienzo y una buena aceptación en un caso puntual. Hoy en Córdoba sigue pasando homicidios, sigue habiendo homicidios, sigue habiendo detenciones arbitrarias, sigue habiendo delito también. Y me animo a decir esto porque sé con quién estoy hablando, digamos. Sigue habiendo delito, sigue habiendo delincuencia, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, estafas, extorsiones, aprietes. Esto realmente habla de que estamos bajo el poder de la impunidad y de la corrupción total dentro de la política y de las instituciones del Estado, digamos. Realmente que la justicia haya tomado la decisión que tomó a nosotros nos da un poco de aire como para animarnos a hacerlo. Hace años que muchos espacios intentan hacer eso y nunca fueron bienvenidas esas acciones. Ojalá podamos aprender de esto para volver a hacerlo. Seguramente. Bueno, sí, todos realmente con una expectativa, porque bueno, recordemos que justamente en Córdoba es una de las provincias donde de modo más agudo se expresa esta persecución policial de modo indiscriminado a jóvenes por su sola condición social, por su origen, por el lugar donde vive. Vos, Vichy, como decía al comienzo, no es que lo ves, ¿no es cierto?, desde un plano como un dirigente, sino que has sido víctima, ¿no es cierto?, de este accionar en numerosas ocasiones, ¿no es cierto? Vos lo has dicho, Mario, y has estado vos, digamos, como compañero apoyándome en esos momentos, y realmente eso es una cuestión más bien de la vida privada de miles de jóvenes y de chicas y chicos que viven lo que es el abuso policial y nadie está denunciando eso como corresponde, digamos. Hoy, lamentablemente, muchas decisiones de poder y de mal entendimiento han llevado a muchos discursos que podrían habernos protegido nosotros a una cuestión de búsqueda de poder y no de justicia, que es algo muy distinto. Yo realmente desde lo personal, con las personas que he vivido esas detenciones, vamos a buscar hasta el cansancio cambie eso porque entendemos lo que significa estar privado de la libertad o ser abusado o golpeado por la policía sin haber cometido ningún delito, ningún daño a terceros o a una u otra persona, digamos. Así es. Bueno, y también recordar que la ciudad de Córdoba es escenario todos los meses de noviembre, si no mal no recuerdo, ya 7 años consecutivos, de la denominada Marcha de la Gorra, en la cual he tenido el gusto de poder participar. Totalmente. Exactamente, bueno, una marcha colorida, pintoresca, donde justamente los jóvenes de la periferia cordobesa bajan al centro y son acompañados por muchos ciudadanos también del centro. Yo la movilización que he estado, no soy muy bueno para los cálculos, pero no menos de 12, 15 mil personas. Movilizados, marchando con alegría, con color, con música, bueno, reclamando por el cese, ¿no es cierto?, de esta intervención indiscriminada de la policía. Un verdadero acontecimiento en la vida cordobesa, la Marcha de la Gorra, que bueno, supongo, no sé, ojalá que no fuera necesario, ¿no es cierto?, en este noviembre tener que volver a reiterarla, pero esto sería ser un poco optimista, ¿no, Vichy? Realmente, digamos, no malentendamos las cosas que vivimos en la cotidianidad del país y la continuidad especialmente cordobesa. Un habeas corpus aceptado por un juez, vos como juez activo y militante que sos, entendés, digamos, es simplemente, llanamente, una respuesta a una cosa bien hecha, a una petición bien hecha, con pruebas contundentes y con una perfecta acompañamiento, digamos, letrado o legal. Ahora, de ahí a que nuestra realidad cotidiana cambie en lo día a día, hay un largo trecho, digamos. Hace mucho estamos en ese trecho y realmente entender que esto haya pasado en este momento nos da un poquito de aire. Pero es solamente eso, un poco de aire como para pensar que podemos volver a generar en el futuro. En cuanto a lo que decís de la Marcha de la Goya, la Marcha de la Goya es un estandarte que es del pueblo ya, digamos, ya no pertenece a nadie. Así es. Y ojalá que año a año siga habiendo una Marcha de la Goya y que sea por justicia por nuestras compañeras asesinadas, por los compañeros desaparecidos, que sea una marcha del pueblo y no que sea una cuestión de petición de urgencia como lo que a veces vivimos. Así es, Vichy, totalmente de acuerdo con tus palabras. Y bueno, cerrando ya la nota que tan gentilmente nos has dado, recordar o decir y mencionar que en las próximas semanas, diría yo, mes a más tardar, va a estar apareciendo ahí por Córdoba el nuevo libro que hemos escrito con Horacio Echichuri acerca de, un modelo contravencional alternativo al que se encuentra vigente, al Código de Faltas, donde hemos tenido el gusto y el honor de que, bueno, vos seas el prologuista, ¿no es cierto?, de nuestro libro, un poco quebrando esta tradición académica de recurrir a los nombres de profesores, doctores, esas cosas. A nosotros nos pareció realmente que correspondía por todo derecho que vos fueras el prologuista, así que seguro que lo estaremos presentando cuando aparezca en estos días, y bueno, ahí nos encontraremos, Vichy. Mario, puedo decirte esto, digamos, el placer mío de poder escucharte a vos en un medio de comunicación transmitiendo ideas nuevas para que puedan progresar nuestros profesionales que nos cuidan, y así como ustedes, que son personas altamente capacitadas para discutir lo que es la ley completa, escrita y pensada para la sociedad, yo que soy un militante y que considero a ustedes como aliados, festejo en esta previa a nuestra independencia, digamos, que podamos entendernos así, digamos, que haya un diálogo así. Yo creo que el día que podamos construir lazos de esta forma, como nosotros lo hacemos, de profesionales y personas que no lo son, pero que lo son a la vez, porque la calle también juzga y también te hace, podamos construir el mundo que soñamos, ¿no es cierto? Realmente agradezco mucho tu llamado y tu permitida de participar en su espacio. Bueno, Vichy, un placer muy grande, espero que nos veamos prontito y te mando un abrazo muy afectuoso como siempre. Chao, Vichy, adiós. Buenas noches, chicos, y que la pasen bien. Gracias. Bien, hemos estado entonces en contacto con Vichy Luque, el legendario militante cordobés en contra de la violencia policial y del Código de Faltas. A la pausa. Estás escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, bien, vamos entonces finalizando el programa con algunos comentarios que habíamos hecho mención. En este caso de un tema que institucionalmente nos preocupa, institucionalmente como APP nos preocupa, que es la situación en la que se encuentra nuestro compañero y amigo Juan Antonio Bernardi, juez penal de Viedma, provincia de Río Negro, bueno, acusado por la comisión de dos delitos verdaderamente infamantes, como es el de corrupción y facilitación de la prostitución, de, en este caso de una persona menor de edad. En el curso de la semana que pasó, estuvimos en Viedma, junto con sus defensores, junto con Maximiliano Rusconi, participando de una conferencia de prensa, donde, bueno, fuimos a dar la cara por Juan, absolutamente convencidos de la inocencia de él, de la injusta acusación que está soportando, que no es solamente la acusación, sino además la privación de la libertad en forma absolutamente innecesaria, injusta. Y bueno, no sé, José, si te parece vos que, a ver... Pues yo estoy por ahí, francamente insisto, es un tema que me llega muy de cerca. Sí, yo en lo personal, en lo absolutamente personal y reforzado después de haber estado personalmente con Juan un rato largo, charlando y viendo el expediente y haciendo un montón de cosas, tengo la convicción de que los hechos no ocurrieron y mucho menos como se relatan en el confusamente en los autos de imputación y en todo el expediente, pero de todas maneras a mí me parece que nosotros no deberíamos tratarlo de ese tema porque en definitiva lo que se busca es una verdad procesal y la verdad procesal acepta los datos que el proceso permite que ingresen. Entonces tenemos que dividir las aguas y cuando llegue el momento de hablar sobre la inocencia o la responsabilidad de Juan, se hablará de ese tema en función de los datos que se hayan incorporado al expediente. Hoy por hoy estamos ante una situación prematura, en un estadio prematuro para hablar de ese tema, y lo que me parece que tendríamos que enfocar los esfuerzos a la medida cautelar privativa de la libertad, en qué condiciones ha sido impuesta. Y a este respecto yo, Mario, te hice notar el mismo día que esperaba, obviamente no es porque... vos no lo tengas presente solamente porque no estás a mi altura, pero no tocaste en la conferencia de prensa los problemas de la prisión preventiva en general. Hubiera menguado un poquito el cargo que se les hizo a los conferencistas de defensores corporativos de un encarcelado porque era hombre del sistema, que después hubo que salir a atender a un par de sujetos que malhadados con respecto a los conferencistas. Pero bueno, insistiendo, retomando el hilo de lo que estaba diciendo, me parece que hay que enfocar exclusivamente el asunto a las cuestiones técnicas que hacen a la mala bajada de la prisión preventiva, lo mal dada la prisión preventiva, y dejar el asuntito de si es inocente o responsable, penalmente responsable, para más adelante cuando sea su oportunidad. Son puntos de vista, lo respeto, yo no estoy de acuerdo porque me parece que hay que salir a esclarecer a la opinión pública cuál es el contenido de lo que tienen hasta ahora en la causa, porque lo cual no implica que, es decir, lo que hizo Juan Bernardi, someterse a la acción de la justicia, al otro día que se enteró de que estaba acusado, solicitó una licencia en su trabajo para no entorpecer y que nadie sospechara, nada. Cuando fue imputado, concurrió en forma personal a prestar declaración y declaró, pudiendo hacer como hace cualquier imputado, de guardar silencio, fue y dijo lo que tenía que decir, nadie le preguntó nada, no le... Obviamente, Mario, esto es una cuestión que estamos debatiendo en forma de personal, a ver, es tu idea, es mi idea, no tenemos, esto está muy difícil, pero yo insisto que introducir ahora la cuestión públicamente, si es culpable o inocente, nos lleva a una discusión que va a ser un estorbo y un impedimento para conseguir el cese de la medida cautelar. A mí me parece que... Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Con lo que yo digo. Sí, con lo que vos decís. Bueno, está bien. No, pues creo, entiendo lo que decís, pero... Sí, pasa que Mario... No, pero ¿sabes qué pasa? Creo que está bueno poder diferenciar los dos planos. Es decir, obviamente en la causa esto no lo vas a jugar ahora. En la causa sí, meter a full con el tema de suspender la medida cautelar. Ahora, en los medios tenés que dar la batalla, porque Juan está quedando en los medios, entre la población, como un tipo que es un pedófilo, que se tiene que salir a dar esa batalla. Lo que pasa es que el público, por... Y pasar cómo vive la gente, la cuestión de los tecnicismos, sí, que van, bueno, en contra de la justicia. Bueno, esa palabra tecnicismo, lo que me escribía esta gente cuando nosotros salíamos a defender a... Bueno, pero esto lo que... defienden con tecnicismo. Porque están hablando de corrupción, de una banda de los viejos que corrompía a mansalva. Hay que salir a decirle al público que lo que se lo acusa a Juan Bernardi es de haber mantenido en dos ocasiones una relación sexual con una persona de 17 años de edad. Menor de edad, esto hay que decirlo. Sí, sí, ¿qué es lo que le ha dicho? Y entonces lo primero que hay que decir, que mantener una relación consentida con una persona de 17 años de edad, esto es atípico, esto no es delito. No es lo que se le acusa tampoco. Lo que se le acusa es que Juan, con estos dos hechos, habría corrompido y facilitado la prostitución de esta chica, de una sola chica. Entonces, bueno, lo que tenemos que salir a aclarar y a decir, que es lo que no hace el juez, bueno, que tiene que precisar para que inclusive se pueda defender Bernardi, a ver de qué modo, con una relación consentida, pudo haber torcido el normal desarrollo sexual de esta persona de 17 años. Si es que existió. Sí, hipotéticamente si hubiera existido, ¿no es cierto? Y de qué modo facilitó hacia terceros la prostitución de esta chica, ¿no es cierto? Es decir, ¿quiénes son los terceros? Pero esto, ¿no es cierto? Que esto es, yo creo que es sencillo de comprenderlo. Y también hay que decirlo, como lo dijimos en la conferencia de prensa, es decir, algo muy claro, que el juez formuló una opción bastante dudosa para hacer la imputación, para hacer el procesamiento, como es que privilegió los testimonios de oídas, dos o tres personas que dicen que esta chica, la supuesta víctima, habría manifestado que había tenido relaciones por dinero a cambio de favores con Juan Bernardi. Sin embargo, cuando se la convoca a la supuesta víctima, a esta chica, con todas las garantías, en cámara Gesell, con especialista, niega absolutamente. El testimonio de oídas mata a la oída. Bueno, entonces prefiere, ¿no es cierto? El juez prefiere el testimonio de oída, aduciendo esta indeterminada relación de poder que es, siempre, ¿no es cierto?, está sobre los aires, de que los jueces son poderosos, lo cual me permito poner en duda porque el juez poderoso está preso en este momento, ¿no es cierto? Así que me permitiría, ¿no es cierto?, poner en duda el poder que tiene, pero bueno, no obstante, dice que prefiere el testimonio de oída. Creo que un juez prudente, ecuánime y equilibrado, por lo menos debió haber convocado un careo entre los testimonios de oída y la fuente directa de testimonio. ¿Quién miente? ¿Mienten los testigos de oída o miente la supuesta víctima? ¿O los testigos de oída entendieron mal, que es otra posibilidad, lo que quiso decir, lo que dijo esta chica? Bueno, estas son cuestiones, es decir, esto lo decimos hoy por Juan Bernardi, claro, bueno, porque es nuestro amigo, es nuestro compañero, estamos involucrados. Esto no implica que, como bien dice José, hay cientos y miles de personas en Río Negro, obviamente, en la República Argentina, que están innecesariamente privadas de la libertad, pero yo creo que, bueno, no tenemos que salir ya a aclarar esta altura del partido, es decir, con el involucramiento que desde APP tenemos por estas causas, es decir, que estamos en contra de la prisión preventiva indiscriminada para cualquier persona, para Juan Bernardi o para cualquier otro individuo. Bueno, hoy salimos en defensa de Juan Bernardi porque confiamos en él, lo conocemos, sabemos qué clase de persona es, ¿no es cierto? Así que bueno, nos estamos real. Yo estoy francamente, después de ir a Viedma, más convencido. Mucho. A mí me afectó particular y personalmente verlo. Lo encontramos muy entero, muy muy entero realmente. Yo me pongo en el lugar de él. Yo no sé si estaría con la tranquilidad o con la presencia de ánimo, ¿no es cierto?, que él tiene en este momento. La verdad es admirable. Yo lo poco que le pude decir en ese aspecto es que mantuviera la dignidad, que es fundamental. En el cuartel de bomberos con cuatro custodios. Cuatro custodios. Que lo tratan muy con una deferencia, sí. Con mucho respeto. Sí. Está en una situación, bueno, vos lo viste, José, digamos, no es justamente una cárcel VIP, ¿no es cierto?, donde él está. Está con ciertas libertades, ¿no es cierto?, que seguramente que no tienen el resto. Relaciones humanas. Sí, con ciertas cosas razonables, como es que ellos poder salir afuera del cuartel de bomberos a tomar aire, como bueno lo hace cualquier preso en los patios de las cárceles. Sí, con la confianza de que él no va a salir corriendo. Él no va a salir, evidentemente, no va a salir a tal punto. Si vos estuvieras en el lugar de ella, estarías ahí organizando el sindicato de bomberos, posiblemente, haciéndoles el estatuto y la marcha. De alterar los hábitos. Pero bueno, yo estoy, la verdad, siguiéndolo día a día, ¿no es cierto?, este tema. Vimos el fin de semana en uno de los medios de Río Negro, ADN Río Negro, realmente una nota editorial muy interesante, cuestionando y criticando lo obrado por el Consejo de la Magistratura al disponer el desafuero, que no era un desafuero, sino que era directamente habilitar para que lo detuvieran a Juan Bernardi, sin permitirle de escucharlo, ¿no es cierto?, de ninguna índole, nuevamente una situación de persecución y hostigamiento. Vale aclarar que esto no es antojadizo, porque la misma integrante del Tribunal Superior que integra la presidenta Zaratiegui, se abstuvo de votar, pero dejó en claro que se abstenía de votar porque entendía que se estaba violando el derecho de defensa del Y me pareció muy interesante la nota editorial de este medio de ADN Río Negro, porque, bueno, sintetizando, lo plantea en términos realmente muy interesantes, la dudosa factura de la resolución del Consejo de la Magistratura, y plantea que, en definitiva, lo que acá se está jugando es un planteo entre halcones y palomas. Y me parece, ¿no es cierto?, que es una buena definición, ¿no es cierto?, de qué modo aquellos que, digamos, están atados a los prejuicios punitivistas, que qué sé yo, de las apariencias, que no, ser un poco más prudente, bueno, y las palomas, que evidentemente son normalmente las víctimas. Justo eso estaba pensando, digo, te iba a preguntar si, digamos, este tipo Igoldi, ¿qué onda?, ¿tiene bronca con Juan? ¿Hay alguna cuestión detrás, al estilo de Juan es un juez incómodo porque un juez... No, nada que se vea por ese lado, por lo menos no con entidad suficiente como para este despropósito, ¿no? Creo que un día se cruzaron en el pasillo y no se saludaron nada más, eso no le da entidad para... No hay una animosidad anterior. Lo que describe el artículo de Río Negro, lo que dice es que cuando salta el embrollo, el poder político se hizo un costado y le dijo, resuélvanlo ustedes, es un problema de ustedes. Ante semejante, un poder como el judicial, que siempre se ha escondido detrás de los otros dos poderes, yendo a buscar el ala, la sombra de los políticos, no supo qué hacer y no tuvo mejor idea que correr para adelante. Y correr para demostrar que el Poder Judicial tiene anticuerpos propios y salió con esto. De todas maneras, el Consejo de la Magistratura no está compuesto exclusivamente por integrantes del Poder Judicial. Tiene composición con legisladores también. Y abogados. Y abogados. O sea que el poder político se corre hasta cierto punto. Después le ponen ganchito y lo manda. Sí, pero la resolución del procesamiento que firma Igoldi tiene párrafos donde vos pensás que, no sé, como si fuese poco más que lo odia Juan directamente. Sí, una declaración de enemistad, así lo definimos en la conferencia de prensa, a partir de algunos de los calificativos que allí se emplean. Bueno, en definitiva, bueno, la mejor de las suertes para Juan, y ojalá que esto se esclarezca lo más rápidamente posible. Y aquí estamos entonces poniendo fin a la edición número 33 de Lo que el viento nos dejó. Será hasta la semana que viene. ¿De quién ve la luz al final de su túnel? Y construye un nuevo túnel para no ver.